no me vengáis con las buenas maneras, que luego las trabáis por la espalda como perras. ¿Dónde las dan las tomas? Y algunos son anónimos, pero otros digo el nombre. Hombre, ¿qué esperabais? Punis, Márquez, que estaríais siempre jodiéndonos. Los peores se superaron y ahora vuestra puta vida amargaron. No me olvido de lo que pasó en un pasado. Cuando quise olvidar, me hiciste recordar. Pues ahora es al revés, no quiero las paces y mi vida con el revés de mis rimas y mis bases. Compases perfectos como nada en este mundo. Otra abrazada que damos en el mundo del rap. No das ventaja que sacamos en todo. No aspiramos a meteros en podio. Como mínimo sé que puedo quedar primero y lo conseguiré gracias a mi orgullo. Nadie me cogió del cuello, nadie me tocó el pescuezo ni los huevos. Somos dos pavos, un micro y una base. Ahora impaciéntate, cómete las uñas. Es la última clase de este año. Me apaño con lo que puedo tomar. Lo que puedo es todo y no tengo nada por dejar. Y todo el mundo despojar de sus ideas de llegar arriba. Se topaban y toparán con tu EP. Siempre estés donde estés, causaremos estrés y epidemias a base de las rimas mías. No nos dejamos conducir por la ira. El que me viene de listo sin cerrar entre las piernas se pira. Hazte la idea, ametralladora en la boca. Poca gente ha escapado tras metedura de pata en mi terreno. Y si es así es porque yo quise echar el freno. Tengo compasión de vez en cuando y pasión en mis textos. Tengo a mis musas, diosas se pasean por delante nuestro empezar la acción. Yo la rechazo antes de empezar la canción. Pero luego recuerda, nena, que miré a tu habitación. Ten los condones a manos con seguridad. El sexo es uno de los caminos elegidos. Botellas de ponche y cartones de vinos vacíos. Es mi otro camino. No te pido que sigas mis pasos. Solo te digo que si nos sigues te cansarás de ir detrás. No adelantarás ni a Ciclón ni a mí. En acción somos más poderosos que cualquier confederación. Más valerosos que Estados Unidos antes de que cayeran las torres. Y nunca miedosos jamás callarán nuestras voces. Voces, cuidado no destroces, el caballo pega coces. No aspiro a ser el primero, no espero ganar mucho dinero. Dar mensajes, lo que yo quiero, pues por eso elegí el rap y no el bolero. Respirando hip hop, yo me oxigeno, pues con el pop me enveneno. Pero bueno, veneno enlatado que quita el sueño y vacía tu bolsillo con mucho empeño. Un leño para alimentar el fuego y así bajar tu ego. Luego un par de microfonazos para llenar con mis rimas cazos. Bocazos, bocazas, discriminan razas. TVP no aspira a la NASA, pero quiere que sus rimas salgan de casa. Lanzas de versos, párrafos complejos, espejos reflejan errores. Pero de ahora somos mejores, superando ya a los peores. Menores son sus hazañas, los superamos con nuestras mañas. Golpes de cañas en tu cabeza, esos que tomaste demasiada cerveza. Endereza tus espaldas si no quieres acabar jodido. Las rimas del Ciclón ya te han vencido. De nuevo el Davo abriéndose paso, micrófono en mano, te pongas en medio, chaval. O tu lírica simplemente será bala la mía, que creías que estaría siempre en el mismo nivel. Entérate, men, que me mola ir por las buenas, pero por las malas me defiendo, diciendo lo que pienso. Joderos, estamos otra vez aquí, empezamos desde lo peor de los peores. Ahora dando grandes voces, malos roces, tenemos como todo, tíos. Pero tíos, respeto, o yo también lo pierdo. Nunca te reto, nunca os he retado, vosotros dos habéis vacilado sin pensar a lo que el Davo sería capaz de llegar. Astuto cual ave rapaz, siempre busco la manera de sacarme un provecho y poder seguir así en mi camino derecho. Ya sabes, mi destino ahora mismo es tener un micro en la mano. Llegó la hora de hacer esto bien, conseguir que nuestro rap te ponga 100.